Escondido desde que fui al BBK, eso es. En la cocina. En la zona VIP, ahí estaba, ¿no? VIP, ahí. En la zona de Stalker. En la zona Stalker, eso. Mira, ya hablar más lejos. ¿Ya empezamos? No, estoy hablando lo más cerca posible. No, ahora sí. Ahora check, sí. Check, check. Ya sé quiénes son. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces, Enjambre? Aquí viendo una foto de Nervosa. Ah. Foto Nervosa. Bueno, segundo programa de julio de La Hora del Caos. Te lo va a romper. ¿Y qué ha pasado? Que le va a romper el pendrive, que no para de meterle ese carro. Niños, quietos. Que tiene muelle. Se ha roto. Sí, el último día, López, una guardería. Oye, eso es Goal, ¿no? Te lo he dicho ya. EP 2014. Eso es. Qué grandes, Gaúl. Bueno, no sé. Muy grandes. Son muy grandes. Sí, sí. Bueno, tampoco tanto. Se cabe en el vaso de agua que tienen. Bueno, hoy tenemos una entrevista lamentable a Mosaholics, que hizo el señor Enjambre. ¿Qué tal? Traté de hacer la entrevista, pero no me dejaron. ¿Quién no te dejó? ¿El alcohol? Todo en general, ¿no? Estaba todo en contra. Estaba todo en contra de mí. Así que luego la escucharemos. Tenemos un chiste por medio también muy interesante. Y sí, no la perdáis. El espacio de azófra, ¿eh? De momento vamos a empezar con Super López, a ver qué nos va a poner hoy. Pues hola. ¡Hombre! Hola. Hola. ¿En serio vas a poner hola, eso? Hola, López. Voy a poner el último de hola, que está bastante bien. ¿De quién? Está muy gracioso hoy, Jorge. ¿Qué va? Yo no, yo qué va. Ha venido con ganas. Va a ir por la Windows. Será curar el estómago. Sí, ¿por cuál de ellas? Por todas. Bueno, pues vamos a empezar con Sacrosanctus. Un tío de Malta que se lo come y se lo guisa. Pues hace. ¿Con la cerveza? De la baleta. Hace con la cerveza, hace todo él. Pues él compone todo: voces, guitarras, batería y de todo. Y hacen pues un doom tradicional bastante, que está bastante chulo. Phil Collins. Y vamos a poner, ya le gustaría, sí. Y vamos a poner de su disco Deus Ball un tema que se llama The Tears of Istar. Sacrosanctus. We'll be right back. A Japón. ¿Japón? Coffins, joder, Coffins. ¿Qué cantan en japonés? Creo que cantan en inglés, tío. En inglés, joder. En inglés. Yo sabía. A ver, sí, conexión, conectamos en directo con la cocina, Alejo. Sí, por aquí estamos, parece que se aproximan lluvias. ¿En la cocina? En la cocina, eso parece. Cierra el grifo. Y en el baño no veas. A ver, voy a intentarlo. A ver, sí. Sí, ahora. Venga, pues nada, yo hoy vengo un poco clasicote y vengo con un tema de Taste, el grupo que tuvo Rory Gallagher desde el año 68 hasta el 70 o un poco así. Y nada, y es un tema de un directo de Live at the White Isle of White. Bueno, Isle of bueno, White o algo así. White. Y nada, y eso, que volver, que van a reeditar este directo. Bueno, es necesario. En DVD. Es necesario que hagan eso. Es justo y necesario, por Rory Gallagher cualquier cosa. Rory Gallagher es Dios. Rory Gallagher es Dios. Hay un documental que salen diciendo que cambió una cuerda sin dejar de tocar. Ya solo con eso. Sí. Hay un documental que sale en plan peña así bastante famosilla del mundo del guitarreo. ¿Sale de Sober? No, Sober solo sé. Me parece que no tenía complicada la agenda. Luis Tárraga sale. Se quedó. ¿Y Death Stones, el grupo anterior a Sober? Y no sale nadie de Sober, yo ¿sale creo. ¿Sale SEA? Tampoco. El Mochalo al final me parece en los créditos, pero. Sale Gary Moore. Sale Brigi, el cantante de. Sale Gary Moore, ¿no? Coma. Brigi. Brígido. ¿Agua? ¿Sale? Bueno, sin más, presentaros. Sainer Boy de Taste. ¿Sale López? Sí, y cambié dos cuerdas sin tocar. ¿Sale Roy? We'll be right back. una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse y dejar de perder el tiempo con estas tonterías. Ya tus años iba puesta hasta el culo todo el día. ¡Como debe ser! Para el verano. Esto buena canción, buenos temitas del señor Gallagher. Esto no. Slide. No, esto es Deftones, no es Gallagher. Esto. Ah, creí que era lo que estás poniendo en Facebook últimamente, que es lo que te apasiona mucho, que es una mujer. Ah, Mari Carmen, la que hace la banda sonora de Chelsea Wolf, que le gusta mucho a Miguel también. No, menos rollo. Es una tristeza. Tiene que haber cosas tristes en el mundo. ¿Qué hacéis? ¿Qué es eso? Esto es toda vida. Es vida. Habla en micro, tú también. ¿Eh? Yo estoy hablando en micro. Ahora sí. La medicina. Medicina es. Medicinal, sí, es medicinal. Todo legal, ¿eh? Nos la recetan en Cataluña. Bueno, me voy a la playa, chavales. Mira. ¿Ya estás en la playa? Sí. ¿Qué nos cuentas desde la playa, Miguel? Pues hay mucha arena y... Pues sal rápido, no veas que te desintegres. Y eso. Y me voy ya, me voy, vuelvo para casa. Te echan, ¿no? Porque les deslumbras. Sí. Eres un gusiluz. ¡El gusiluz del verano! Me tiran bomba y llevo hacia el Cantábrico. Me tiran bombas. Te comes bombas. Mijail. ¿Bombas de qué? Venga, ¿qué vas a poner? Incantation. No me jodas, eso es una mierda, hombre. ¿Qué estás diciendo, tío? Hostia, está Miguel hoy está peleón, tío. No le gusta nada, no le gusta nada. Yo creo que es por el yo creo que es eso, que es por el vaso de agua que tiene delante. Del resu. Miguel está bebiendo un cachi de agua. Agua, con hielo. Qué rica está el agua. Hacía que no lo he probado porque no me fiaba del mi olfato. No olía nada. Y esto tienes un gin tonic encubierto. Hacía que no bebía pero agua. Es agua. Impresionante. Estoy agua haciendo el estómago para el concepto de anestesia. Pasa palabra. Venga, bueno, anuncia. Dale. Álbum Dirge of Elysium. Y la canción Portal Consecration. Portal de Belén. Está con chos. Pon Incantation o si es. N. We'll be right back. Esta es la canción que le gusta a Enjambre, que dice que pongo yo por ahí. Pues a mí no me gusta, yo lo he visto, ni siquiera la de Valplay. Pues mira, ya está escuchando. What is this? Es la banda sonora de Orange is the New... Ah, The New Black. The New Black. Es una serie. Es una serie en plan Sexo en Nueva York, ¿no? No, es de una cárcel. Pero es de señoritas. Sí, de tías. Hacen la tijera y eso está bien. ¿De señoritas? ¿Señoritas qué tipo? Señoritas macarras. Es verdad. ¿No has visto tú? Enjambre. Yo pocas series. Vale. Ahí abajo, ¿no? ¿Ves tú? Sí. Qué asco. Ahí abajo, pero... pero no la serie. O los de vaya semanita, me cago en Dios. Tiene sus puntos. Yo. Kindred, que no fuimos a verles. ¿Cómo te gusta la laca, Miguel? ¿Qué laca? ¿Eso no son los de los huevos? Los huevos es Kindred. Bueno, Festival del Humor. Vamos con algo serio, porque esto no puede ser. Vamos a escuchar... Atención, ¿eh? Llevamos una buena racha. A ver, a ver. Lo nuevo de los portugueses es Rarbullo. ¡Yuhu! ¿Eh? ¿Cómo le gusta a Jorge? Es buenísimo, mira, buenísimo. Contento. Este... ¿Y a ti? Y a mí, por eso lo pongo. A ti cuando lo puse aquí, se te puso dura, vamos, bueno, levantaste la mesa y todo. La nariz se me puso dura. Vamos. Vamos a escuchar... Es que es la canción que voy a poner, también habla de eso. Es una canción de su último disco que ha salido hace unas semanas, que se llama Star Wars. Me duele el tabique nasal. Las putas de las estrellas. Y vamos a escuchar el corte que se llama Pornocho. Hostia. Pornocho. Vamos con los portugueses de Serra Bullo. Este es Jorge, no, es el disco. las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. Cuidado, que quiero hablar López. Que me coméis tiempo, joder. Ah, es verdad. Bueno, bueno, pues nada. Ya, me toca. Sí. Tócate. Pues nada, vamos a ir a... vamos ahora con Power Trip, una banda de Texas, que hasta ahora tienen un par de singles y un mini LP, a expensas de que saca en su LP largo, si es que existe, porque el LP ya tiene tiempo, o sea, no sé si seguirán. Power Trip, ¿cómo me suena a mí esto? Power Trip. Y y bueno, vamos a poner de su mini LP Manifest Decimation y la canción Heretics 4. Hacer una mezcla en plan, pues un poco mezclando trascore con hardcore vieja escuela, en plan rollo Cromax y demás. Bueno, ¿Croma? Bastante curioso. Venga, sí, Croma, Miguel. Venga, Power Trip. Taking it on me. Enséñale la polla, Theodore. ¡Por favor, deja de hablar de su polla! De acuerdo, pero es difícil dejar de hablar de algo que es tan descomunal. Estoy segura de que podría hablar horas de su polla. Su hueso. Su picha. Su cipote. Nabo. Rabo, mango, manguera, perforadora, broca, tronco, daga, plátano, pepino, salchicha, salchichón, manubrio, porra, chorra, cola, mandoble, señor herramienta, pijo, pica, pepe, pilila, pera, espada, pistola, sable, pájaro, cuerno, tercera pierna, pierna de... ¡Pendejo, calo, pelote, figura! Flauta de un solo agujero, peque, capullo, chiquitín, el tibino, calvo, chocolatina, músculo del amor, flautín, desatascador, serpiente. ¡Basta ya! Prostitur desfigúreme. Gran concierto. Sí, no me acuerdo de nada, pero estuvo guapo. Yo sí. ¿Dónde fue esto? En el Hellfest. En la carpa. En la carpa de la derecha. Joder. Mirando hacia dónde. Te acuerdas de todo menos del bolo. ¿Mirando hacia dónde? No, fue en la carpa de la izquierda, la primera de todas. ¿Y de dónde mirabas? ¿Eh? Miraba para el escenario. ¿Desde qué escenario? Desde el norte. ¿Sí? Venía el aire... Está... Ya verás cómo viene ahora alguien y jode... Y nos mira la moral. La buena música que habíamos puesto ahora. ¡Alejop! Tócate los cojones. Pues bueno, que también creo que es un poco pecado que no hayamos puesto a Graveyard ya en los programas que hemos hecho. Tampoco pasa nada. Graveyard los de Barcelona. Los catalanes. No, los catalanes no, los suecos. Coño. ¿Los catalanes? Pues mira, ya me has dado una idea. Para el siguiente, los catalanes. Pues nada, eso. El tema que cierra su segundo disco, para mí el mejor, Hissing in Blues. Y nada, y eso. Disfrutar un poco también con cosas calmadas, joder. No todo es doble bombo y... ¿Y? Glorificar al señor Satán. Y... ¿Eh? Va a ser fuera, ¿eh? Va a ser fuera. I was captive on a slave boat, rowing through the swamp. They threw me off into the lake of alligators. Eyes were glowing in the dark, and fear was in the air as the beasts were closing in. Panic struck my mind, swimming through the mud. Yes, I was swimming through the mud, and a thousand flamingos led my way right into the feast where I was gonna meet my doom. Tonight a demon came into my a feast of friends, but Lord, they proved me wrong. What seemed to be my rescue turned out to be a trap. Suddenly I was alone inside the demon's house. And every move I made was wrong. Tonight a demon came into coldest eyes. My legs begun to shake. There was no way I was gonna let the demon win. The darkest hour, my woman brought me back to life. She heard my screams, she woke me from my dream. But I still got the demon trapped inside my head. Tonight a demon came into my head. Bebiendo agua como tú. Vale, ya nos hemos enterado todos qué es lo que querías decir antes. Veste a la mierda, hambre. Te lo dice Marcial. Amigo. Va a buscar. Bueno. ¿Qué vas a buscar? Nada, nada, venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué vas a poner? Sycroptic. ¿Eh? El último álbum de Sycroptic. ¡Viste a la mierda! ¡Se hijo de puta! Venga, vale. Sycroptic, sí. Del álbum Sycroptic. ¿Sí? Set in the skies habláis. Vale. ¿Ya? Ponlo ya y calla, venga, ala. Ahí está la mierda. ¡Viste a la mierda! Yeah. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Pájaro! ¿Qué dices, pájaro? ¿Te ha gustado la canción que te he puesto? ¿ACDC? No, la otra que has puesto tú. Es mía, que me gusta a mí, pues claro, la traigo yo. Te la he puesto yo, si no la si esto yo no la pongo. ¡Ay, pájaro! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Pájaro! ¡Pájaro! Bueno, ¡pájaro! ¡Veste la mierda! ¡Ojo! ¡Pájaro! Vamos a escuchar... ¡Pájaro! A ver, ¿cuál es este? ¡Dame todo el volumen! Vamos a escuchar... ¡Espina no moral! Oye, vas a ir fuera, de verdad, ¿eh? Y sé, a ti también te he bajado. ¡Bajó el cabrón! Bien, bien. Tiene aquí a todos callados, el cabrón, ¿eh? Te he bajado porque se oía el hambre desde el tuyo. Esa era la intención. Bueno, la gira esta del Death Crusher Tour, que parece la gira de... Bueno, el nombre parece la gira de Fear Factory. Ya podía venir Voivod solo. ¿Eh? ¿Eh? Ya podían venir todos menos Voivod. Hijo de puta. Sí, no se llama la. No, de hecho, como tocarán los primeros, no iremos a ver a Voivod. Jódete. Nos lo contarás tú. Hay que ver a Voivod, hay que ver. Voivod, Obituary, Napalm Death y Carcass estarán tocando el 26 de noviembre en Madrid, España. El 27 de noviembre en Lisboa, Portugal. El 28 en Bilbao, Euskadi. Y el 29 en Barcelona, Cataluña. Así que ya sabéis, en noviembre. Y el precio de las entradas, 30 euros, increíble. Hostia, es baratillo, no sabía. Bien, creo... está bien. Está bien, sí. A ver si toman ejemplo otros. Sí. Algo más caro valía la mierda esa de Gojira. ¿Cómo se llamaba el festival? El Cristo. El Cristo. El Cristo. El Cristo Fest. Valía sí, más miedo de 30. Cristo, miedo Cristo. Y este vale 30 y mira qué grupazos, chaval. Sin desperdicio. Tócate bien Carcass, que no sé, ¿sacará disco Carcass o qué? Porque desde el 2013 que sacaron su último trabajo... Son unos Carcass. No tiene por qué. Ah, bueno, puede ser. No, no, aburrido. Les está saliendo rentable. Sí, hay que alargar, hay que alargar ahora... Ya sé, la gente se vuelve vieja ya... El tirón. Tiene que ser como Motorhead. Ahora el micro, que no se oye. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Este chaval es un poco... El tipo, todo Mijail, me mina la moral. Es un poco retarder. Todo el tiempo que se nos va en esas charladas. Sí. Venga, sí, Carcass, sí, sí. Su último disco, la canción, el primer single que sacaron, Captive Ball Pistol. Vamos con los Carcass Pistols. Y ese pedazo de concierto. Los Pistols. Los Pistols. Jorge, me mina la moral. We'll be right back. Tú eres cantante, ¿no? Sí, hombre, pero... Mira, el otro día estuvo en la discoteca un coleguita del colegio de San Ildefonso. ¿Tú has estudiado en San Ildefonso? Sí, canté El Gordo dos veces. Bueno, pues resulta que este pavo se presentó a un casting en televisión. ¿Podríamos probar suerte? ¿Un casting? Casting, es una prueba en inglés. Che, pero si hay que hacerla en inglés. Yo de inglés lo básico. Hello, good morning, arrivederci y poco más. No, no, no, es una prueba para artistas. Para un concurso. ¿Un? ¿Es? Un compilatorio y demo. ¿Eh? Una demo. A ver, chavales. Y niños. Y ya voy a tener este sonido. Niños, nada, estamos aquí. Otra cosa. Hablar al micrófono. ¿Qué? Nada. Nada. ¿Qué estás hablando ahora? ¿Qué vas a poner? Voy con Johnny and the Way. Una banda de Carolina del Norte. Que... Ahí hace frío. Sí. Bueno, frío y en verano hace calor, dice. Sí, igual que aquí. Te lo has cuestionado. Yo y Land Away. Hace poco han sacado disco. Han sacado disco nuevo hace poco. Con Death Wish, la discográfica de... especializada en sacar grupos de hardcore, dark hardcore y demás. Y bueno, a ver si tenemos ocasión de verlos por aquí. Un día hablando con el amigo Arturo Wombat, nos comentó que andaba detrás de ellos. Y sería muy bueno poder verlos por aquí. ¿En casa? En casa o si no por la aquí tele. Aquí en el salón, ¿no? De... O si no por la tele, en la 2. Aquí quitamos la mesa esta, Miguel. Sí. Nos metemos aquí la batería contra la esquina. Cuando quieras, hacemos el concierto. Y amontonamos un poco sofás también. Yo con estos contra la esquina, nada. bueno, vamos a pedir un disco de su... Un tema de su disco Eternal Depression y el tema de Great Blue Order, June in and the Way. Querían quitarme este compacto sin valor, pero lo había escondido en un sitio especial. Una vez más, salí del lío. ¿Este compacto de números rojos de mierda? Yo tengo uno. Bobby me lo regaló la noche en que estiró la pata. Está bien, es muy moderno, ¿sabes? Es bailable. El tuyo es algo como... ¿Suso? Sí, cabeza de cholito, cállate un rato. ¿Dónde vas? A ver, tenemos una visita en la hora del caos. Visita a lo grande. Visita muy seria, ¿eh? Tenemos al señor Harton aquí. Al señor Harton ha venido. Señor Harton. Ya me has jodido una bolda, ¿no? Con tanto cable voy a prender fuego. ¿Eh? Aquí estamos, ha dado un poco la blasa. La blasa, venga. Ah, vale. Vas a poner música a petición, ¿eh? Luego te dejamos poner un tema. Sí, ahora Zulu. Uno, dos. Joder con el Zulu. Ya te digo. Qué pesadez con el Zulu. Y luego dice todavía de Rolly Gallagher. Con... Ay, qué cáncer. Rolly Gallardo. ¿Y qué dice Harton? Cuéntanos, habla ya. Cuéntanos algo, Harton. Habla el micrófono. Solo soy por un lado. Te tienes que acercar más, Harto. ¿Qué te parece la infraestructura del caos? Mucho cable y yo qué sé, poca música, ¿eh? Eso es porque has llegado tarde, entonces claro, te has perdido lo mejor ya. Aunque ahora viene el tema mío, que es lo bueno, realmente. Bueno, has llegado... Lo bueno, has llegado para lo mejor. Has llegado en el peor momento que pensé haber llegado. Has llegado para lo mejor. Lo más suave. Tenías cuatro oportunidades y has llegado en la... Además, has acertado, además, lo suave iba a poner. Los suaves. Ay. ¿Qué cuentas? Aquí estamos, después de Resu, pues recuperando fuerzas un poco. ¿Qué tal en el Resu? Cuéntanos. Bueno, Resu, bien, como siempre pasa volando. Y poco más que contar, porque los grupos conciertos, pues pocos, y así que guste. Pues da igual, la fiesta es lo que cuenta. Eso es, la fiesta, eso es. Muy a cansado ver, de la fiesta, de dormir poco, porque he dormido con el señor Alejandro. Jorge, Alejandro, no, engendro. ¿Quién es esa? Cuéntanos quién es esa persona que llegaba a última hora, tocaba la puerta y qué pasa, tío. Era Jorge siempre. Claro, buen día, Jorge Sereno. Sereno no creo. Pues sí, la hostia, estaba muy sereno, me sorprendió y todo. Aparentemente más sereno. Pero las pupilas engañan. ¿Qué pupilas? ¿Cómo? No. Pupis. ¿Qué va? El perro, pupi. Comentario. ¿Eh? ¿Qué dice Harton? Comentarios, un poco más. Más camiseta, más guapa llevas. Sí, a hacer un poco la pelota de que he venido aquí a la radio. Sí, señor, el único que lleva camiseta, la hora del caos. Yo también llevo camiseta. Claro, pero tú eres de la hora del caos. Yo para dormir me pongo una, sí. Mira la moral. Bueno, Harton, bienvenido. Vas a escuchar ahora la delicia que nos va a poner Alejop desde la cocina. Eso es, la delicia. Caña, vas a ver qué trae. Delish. Vas a ver qué trae, vas a flipar. Vas a ver, se te va a caer el bigote. Pues bueno. Que os den a todos, cabrones. Nada, un grupo de Alabama, Immortal Lee County Killers. ¿De ya dónde? No, de Alabama. Ah. Estados Unidos, eso. Immortal Lee County Killers ya no existen, lo dejaron en 2007. Empezaron como dúo, pero acabaron ahí ya como cuarteto y tal. Y nada, y es un rollo muy así como blusero, mezclado con un poco punk. Cabeza de cholito, cállate un rato. Hijo de puta. La madre que me parió. Cualquier día salimos en las noticias porque nos caemos por la ventana todos. Cabeza de cholito, cállate un rato. Mira la moral, sí, como puedes observar. Sí, sí, me mira la moral. Ponle el tema al pobre Ale, cabrón. Y eso, pues el tema, let's get fuck y nada, y ahí, Immortal y Conti Killers, espero que os mole. Let's get fuck. Tú sé que estás fuck. Let's fuck, get fuck. Fuck, que te jodan a ti, que te jodan. Se llama Let's Get Killers, pero bueno, si quieres que se vea Immortal League Counters Killers. Let's Get Fuck Killers. Y la canción Let's Get Killers, pone aquí. Fuck. O sea, Let's Get Killers. Tú has dicho fuck. Off. Ah, pues espera, la tengo mal escrita entonces. Espera, rebobina, echa para atrás. A ver, cabeza chorlito. ¿Cómo se llama la canción? Let's Get Killers. Let's Get Killers. Eso es. Sí, cabeza chorlito, cállate un rato. Killers. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. A ver, enjambre, ¿cuál coges? ¿La roja o la azul? Yo me como las dos. Ya se ve yo, llamado vicio. Pero tú también. Sí, y le chupo la mano. ¡Ja, gentuza. Harton, has venido aquí y nos da... Estábamos formales hasta que has llegado tú. Los cojones. Menudo día llevado. Ya escucharé pero desde el principio y ya veremos a ver si es verdad. Me mira la moral, Harton, tú también. Cabeza chorlito. A ver. Ahora, ¿qué? Necromantia, que voy a poner, sí. Eso es una mierda. ¿Qué dices? Tú eres tonto. No le gusta nada, ¿no ves? No le gusta nada. Tonto. Solo le gusta ahora Zulu. Es increíble. Solo le gusta ahora Zulu. Si le sale, Y Cor, sí. Y Limbizkid. Y Limbizkid, Necromantia. Con Limbizkid. Fort Malice. Vacilar de todo, pero de Limbizkid, Y peo de. Mira, misa. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Miguel? Que te estoy buscando, tu carpeta. ¿No te encuentras? Enjambre, jengibre. Es que como cambia el nombre, ahora no sé. No sé dónde estás. ¿Qué vas a poner? Has dicho, venga, espérate, presentándolo ya. Necromantia, Fort Malice. Disco del 2007. Fort Malice. Estate Fort Malice. Estate Fort Malice, eso es. Cuatro Malice, coño. Fort Malice o Fort. No me acuerdo, déjame. Tus Who Never Sleep. ¿Tus Who Never? Tus Who Never Sleep. Venga, vamos a ponerla. Harton, ¿qué? Di algo. Nada, a ver, vamos a escuchar el ruido. Time. ¡No! ¡No funciona internet! Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand? Ugly Kid Harton. A ver, pues sí, voy a dejar de poner una canción. Espera un poco. Ponla rápido, por estamos favor. Estamos escuchando esto. Antes de que te corte. Claro, que esto no sé lo que es. O sea, que lo Ugly lo ponía Kid Joe, Ugly Kid Joe. Va. Vaya mierda. Cuidado con la mesa que te reviento. ¿Qué mesa? Si no hay mesa. Esta. Se llama mesa. No hay mesa que estamos aquí. Levanto. Bueno, vamos a dejar de rollos y lía la manta, a ver. Voy a poner la canción de los Valientons. No, Valientos. Valientos. Valientos. Vale, ya está, pues Miguel para corregir y los demás también. Bueno. Iros a la mierda. Sí, siempre es Miguel. Mira, viene nos tiene fritos. No de os metéis verdad. Con Harton. Ya no sabremos bueno, qué hacer. Pues, no os metéis una con canción. Harton. Bueno. A ver, orden, ¿eh? ¿Alguna canción del disco Striking 2010? Bueno, si con eso... si me pone eso ya en fondo, pues mal rollo, vamos. A bueno, decir que Miguel que es un niño, bueno... bueno, vale, de disco Striking... Valientor, la canción de Double Cross. A ver si la pone Miguel y la ponga bien, me harta. La pongo bien, va. No. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Pájaro! Liar, you're a liar. me ayuda. Me dice, quiero irme a casa, quiero irme a casa. Me lo repite una y otra vez. Quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevrolet y no consigo encontrar sus piernas. No encuentro las piernas. No puedo quitármelo de la cabeza. Y así siete largos años, día tras día. A veces me despierto y no sé dónde estoy. No hablo con nadie. En español la dan todos los veranos. Cállate un poco. A veces me despierto. Joder, Miguel, cómo me cago. A veces me despierto y no sé dónde estoy. Dices, eso me pasa a mí. Y Mijail, no me mina la moral. Y no estaba en Vietnam. Y no siento las piernas, está bien. Tampoco, no siento nada. Hago el baile ese de los brazos muertos, como hacen. No lo he visto. Es buenísimo. El jueves bailamos así de anestesia. Yo nunca te he visto, yo nunca te he visto. Bailamos el baile de los brazos muertos. A ver, no te voy a poder ver ni grabar. ¿Quién es este? O sea, a uno que se ha comprado. Hay que hacerlo, ¿eh? El baile de los brazos muertos. Bueno, vamos a pasar a escuchar a Cattle Decapitation de su último disco del 2012, Monolith of Inhumanity. No. Sí. ¿Quieres que ponga otra? Venga, dime, ¿eh? No, pon. No, iba a poner esa, te fuimos. Quieras. Pero era para darle un poco de emoción. No importa con los cojones, ya lo sabes. Ya, a mí también. Vamos a poner Kingdom of Tyrants. Vamos con Cattle Decapitation. Catherine Brewster, ¿has sufrido alguna herida? ¡Jódete, gilipollas! No puedo acatar esa orden. Harton, estás formal, ¿eh? Yo, bastante formal. He venido aquí a ponerse. Se está portando muy bien. ¡Jódete, gilipollas! ¿Eh? No digo nada. ¿Eh? Tenemos un problema con las cuñas. Sí, sí, sí. Un grave problema. ¡Jódete, gilipollas! No se puede hablar. Venga, va. Va con Super López, a ver qué nos va a poner. Una baladita. Bueno, vamos a cambiar un poco de rollo totalmente. Vamos con Mindset. Un poco de Hardcore Old School. Y de su disco Limb No Doubt vamos a poner un par de temas que son temas cortos. Alive Inside y Tribe. Sin más presentación. O sea, Hardcore Opinión y venga. Yo escribo ahí para todos. ¡Maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta! Vamos con... ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? Nada. ¡Hijo puta! Que alguien le corte el cable de las cuñas. Venga. Pues nada, yo como no hacéis más que tocar los huevos, voy a seguir yéndome más hacia el otro extremo y voy a poner un tema de Sony. Eso es, hacia el lado oscuro de Delta Blues de Sony Terry Brown y Maggie. ¡Hijo puta! Joder, que esta tía es la hostia. Venga. Pues eso, el dúo americano de blues, de Delta Blues, de músicos de principios del siglo XX. Y nada, y el tema se llama I'm a Stranger Here. Soy un extraño aquí. Además, ese soy yo, ese soy yo. Hombre, Harton. Buena canción para días de verano, para días de verano, sí. Ha venido Harton, ¿qué dices? ¿Qué tal? Nada, he venido otra vez. I'm a stranger. Just blowed in your town, so I've won my train fare home, so I have no worries on my brain. I'm a stranger, yeah. Just blowed in your town. Oh, yes, I am. I'm a stranger. Si estáis buscando trabajo, moved ese culo y entrad aquí rapidito. ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Tenemos una llamada al programa. ¿Tenemos una llamada? ¿Qué quiere? ¿Quién es, Harton? ¿Quién es? Estoy haciendo radio. Está haciendo radio. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Infórmanos. El hermano. Ah, es tu hermano. Dime. ¿Pero qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Pero qué tema va dime, a poner? Dime. A ver. ¿Pero qué tema va a poner? Dile. No, si no pones el altavoz no se oye. Tienes que poner el altavoz. Dime. Venga, nada. No me molestéis a Harton, que está hablando por teléfono, en medio del directo. De caos. Al parque, sí. ¿Vamos al parque? Enjambre, ¿qué vamos a poner? No tengo ese tema. Vamos a ver. Nos vamos a Finlandia. Vamos a ver. ¿Dónde estás tantas veces? Finlandia hace frío ahora. Una banda que ha descubierto. Me gusta. Si el Umbi Jolinen. Joder, Jolinen, macho. Si el Umbi Jolinen. Jolinen. Mal que estás disco Jatarotinas. Joder, Jatarotinas. Sí. Y el tema es Tamatato, Taibue y Colman. ¿Qué joder, dices? Dilo no otra jodas. Vez, a que no lo dices igual. Tamatato, Taibo e Colman. Toma un polvorón. Has visto qué nivel de idiomas toma. Tenemos aquí, ¿eh? Métete. Pues si tengo un polvorón ahí. ¿Lo hacemos con un polvorón en la boca? Dame un polvorón. No, tengo hambre. No, que me manches. No, un polvorón no, Jorge. Este métete calor. Esto, métete esto y dilo otra vez. Hijo de puta. We'll be right back. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Pues sí, ha llegado el momento triste. Háblanos de esto, vamos a escuchar ahora. ¿Qué es? No hay palabras para describirlo. ¿No hay palabras? De hecho, no me acuerdo. ¿Pero qué vamos a poner? Una entrevista a los señores de Mosaholics. El grupo este de Burgos. Es una entrevista o intento o algo raro, pero entrevista. Pero tampoco sé exactamente lo que es. Que juzgue la gente por sí misma, ¿no? No lo perdáis, porque cuando me pillaste ahí. ¿Cómo? Resu. No, no. Esto fue en un concierto que dieron aquí en Erandio, en la fallecida Sentinel. Pobrecita. Desaparecida. Fallecida, fallecida. Mira, música de drama. Claro. Sentinel. Mejor canción no podrías haber puesto, ¿eh? Chapo y enjambre se queda en casa. Venga, vamos con la entrevista. Vamos a Holix, a ver qué os parece. La verdad es que no tiene experiencia, es muy buena. Yo la escucharía entera, si podía. De hecho, de hecho, si tuviese valor, si tuviese la valor. Voy a escuchar, la voy a escuchar entera, hombre, con los cojones. Se descarga en el Sentiel. ¿Qué tal después de esta descarga? No nos acordamos de nada. Yo no. Guapa de las mentes, tío. Guapa mente. Ha pasado mucho calor en la Sentiel. Es una descarga brutal, ¿eh? Nosotros somos unos profesionales de la música. Venimos a tocar en extremas condiciones. Al vietnamita. Bueno, ¿cómo se originó la banda? ¿De dónde cojones surgió el bicho que es Mosaholics? ¿Y que ha llegado hasta este monstruo? Yo me follé a la hermana de Saúl. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Y conocí a Saúl. Y a través de eso les conocí a ellos. A rodar ahí en su casa. Pero tú Mosaholics. Luego conocí a Zofra y dije, es el batería perfecto. Saúl, estábamos hablando de ti. Por Sarai. ¿Qué pasa? No. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién es Sarai? Gracias a Sarai existe Mosaholics. Que eso es cierto. Pero, me parece muy bien. Contarme, ¿tenéis algo grabado? Sí. Estuvimos 24 horas intensivas grabando. Pero no había una demo ya. Era nuestro bajista, sí, pero eso fue un directo de eso. Está bien, está guay. Era nuestro bajista. Nuestro bajista, que es el que nos graba, se puso a ver porno bizarro y petó el ordenador con toda la mezcla. ¿Era porno de caballos? Era Rebeca Linares antes de que se operase las tetas, para los que... Hay que hacer énfasis en que Azofra grabó las baterías en 2 horas y nosotros llevamos 2 años para grabar todo. Bueno, ¿cómo definiréis el estilo? ¿Qué influencias tenéis? Vino, Moscatel, Sol y Sombra, esas son nuestras influencias. Sí, básicamente salimos a ver y a pasar un poco. Ya lo sé, voy a comprar el carro. Si nos tenemos que parecer a algo es a Sodom, a Dead. Mucho a mi padre cada vez más. Claro, y luego está la historia de nuestro primer bajista. Nuestro primer bajista nos invitó a su pueblo un fin de semana. Después de pasar ese fin de semana en su pueblo, le prohibieron la amistad con nosotros. Pero lo mejor es que no fue un fin de semana al uso, fue. No fue un fin de semana al uso, fueron lunes, martes y miércoles, que fue lo que eran días laborables. Así que pensaba que era un fin de semana. Lo mismo que a ti te parece. Que solo recuerdo que en el pueblo nos ponían uno sol y sombra hasta arriba por 1,50. Eso es interesante. Así, de eso nacemos ahora. Sí. Claro, cuando vinimos a Burgos nos llamó y nos dijo, chicos, tengo que dejar la banda. Así que vamos a Holly, que es como un sol y sombra. Nos llamó él y nos dijo, chicos, tengo que dejar Mosejoli, mis padres me mandan a estudiar a Madrid y si me junto con vosotros me mandan a un internado. Y entonces, en su defecto, el reemplazo era un bluesman, guitarrista, que ahora toca el bajo y toca el thrash. Pollón. John Pollón. Señor John Pollón. Mismo. ¿Dónde te viene tu nombre? Tampoco tiene mucha complicación, o sea, es mi nombre y el apodo. John Pollón. Sí, es un cantante homosexual, el Pollón. John Pollón de la Pradera. Ya lo sentimos por esta entrevista de mierda. Básicamente somos una recuperación. No lo sentimos, ya no lo sentimos. Yo es que soy buena gente. Yo soy buena gente, pero me perdí esto. Al finalizar la entrevista, a detectamos intoxicación with metal. Yeah. O sea, joder. ¡Viva el engendro! Se puede contar un chiste, lo radicado. Venga, venga, Mario. Una que va al médico y tiene el brazo lleno de manchas amarillas. Dice, doctor, doctor, me ha salido un montón de costras amarillas en el brazo. Dice, doctor, eso va a ser psoriasis. Imposible, nunca he estado en Soria. Dice, ni yo en Burgos y mira qué morcilla gasto. Pero siempre la caca con Mosajoles. Ahí está, Azófra, a la hora del caos. Y esto es la hora de caos. Y nos corremos en vuestras caras. Y es Smegma para todos. Never die, no! acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. Bien. Bien. Voy a escuchar música. Bien. Música disco, voy a escuchar porque estos. Bien. ¿Qué dices? Bueno, gracias a Dios, se ha acabado el programa de hoy. ¡Bien! Eso, que yo me voy de vacaciones a Murcia. Sí, que nos tienes, vamos a marchar todos escopeteados. ¡Bien! Alejo, el próximo día va a haber criba, ¿eh? ¡Bien! Ya no la hubo hoy, ya no la hubo hoy. No nos cortaste a Jorge y a mí, nuestros respectivos. Si nos tenemos que cuidar, te ocurra bajármelo. Censura, censura. Cada dos por tres. Ayudarnos, ya ayudarnos. A ver, este, no es buen anfitrión, ¿eh? Sí, le ha bajado el volumen también a este. No, está bien el volumen. Bueno, a ver, antes de irnos, Harton, dos cervezas, 5 euros. 2,50. ¿Cinco? ¿Solo 5? Super, vale. López. Lo pensarías. 10. Bueno, paga lo que quieras. La voluntad, el mínimo 5. Se marcha sin pagar. Bueno, despediros, decir adiós a la gente. Agur. Agur, y... agur. Y Agur, que mi visita ha sido muy corta aquí, pero bueno, ya está en alguna, seguro. Lo breve, si me dejan, ¿eh? Lo breve dos veces, bueno. Eso, esperemos. Lo breve si es breve. Lo breve si es breva. Bueno, Harton, ¿te lo has pasado bien? Bueno, el momento que estaba aquí, sí. De maravilla. Antes estás aburrido, ¿no? Por ahí. Sí, no me han dejado hablar aquí en, ya sabes, en... La persona de Miguel. Maneja todo el potorro, ¿no? Bueno, no se oye. ¿Has visto? Maneja todo el potorro, ha dicho. Maneja todo el potorro. Está muy salido. Hay que hacer un programa a la hora de Harton. Ay, yo encantado. Encantado, digo, y nosotros más. Tiene que venir más días. Pero eso sin te traes la cerveza tú, ¿eh? Y un micro. Mentira, me cago en Dios. Mira, el paso es tu casa, tú pones la cerveza. No, no, no. Ya, venga. No. Yo, water, si quieres. Mira, water, my friend. Water, de water. Del water, sí, de la taza. Deja ese caché ahí, que es mío. Por favor, que acabe ya esto. Alejo, López lo está pasando muy mal. Alejo, ¿qué te pasa? ¿Qué yo nada, tengo? A mí no me pasa nada, a mí dejarme. Le estamos dejarme mirando la moral, pobre. Dejarme en todo esto fuera. Dejarme con mi blues. Dejarme con mi blues. El blues de la hora del caos. El blues de la hora del caos. El blues de autobús, no has puesto leña al final, muy mal, ¿eh? Hostia, no, es verdad. Tranquilos, tranquilos. Que el próximo día tienes que poner leña, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, empezaré con leño, empezaré de duro. Bueno, a ver. Pues hasta nada, la próxima. Hasta la próxima, eso es, Agur, que nos liamos más. Ha sido un programa del que no me voy a acordar otro. Que me han traído para hablar de Resus, pero no he hablado nada de ello, ¿eh? Sigue hablando. No, habla de Resus ahora. Cuenta, ¿qué te pareció? Claro. No, es que no me acuerdo mucho, la verdad. Da igual. Había muchas luces, la verdad. Había conciertos que sobraban las luces. No sé. Pero de día también. Sobraba, ¿has visto una luz, Harton? Siempre sobraba. El helicóptero, ¿eh? ¿Has visto una luz? Presentes, que vi un helicóptero, no sé si era una nave. ¿El merchandise qué tal? ¿Qué tal el merchandise? Yo me compré un CD de Inferno. Ahí me regalaron una camiseta, por haber gente que se porta. No te he entendido. Pues no lo pienso repetir, porque hay gente maja, pero como es Miguel, no sé. ¡Viste a la mierda! Se jarte, que está atajado con dos Voldem. Bueno, hasta la próxima, venga, adiós. ¡Agur! ¡Álale! ¡Agur! Harto, ¿nuevas palabras para despedirte? Di lo que quieras, venga. Pues no, nada, no escuchéis esto porque tienes. Ride the snake. He's old and his skin is cold. Ride the snake.

multiplícate por cero.